irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. En esta reedición, en este volver a tomar micrófonos después de un largo receso, casi de 5 o 6 meses, pero pues ajenos a nuestra voluntad porque estuvimos haciendo muchas otras cosas durante el 2013 y tenemos a una invitada muy especial en este día de reinicio de labores en Las Noches con Pimina. Tenemos a Carla Rebolledo, ella es licenciada en teatro de la Universidad Veracruzana, es magíster en artes visuales de la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México y es la organizadora del Festival Internacional LAP de Xalapa, Veracruz, que en este año llega a su cuarta edición. Y bueno, dejemos que sea Carla la que nos platique un poco de esto, pero antes de ir al festival, dejémoslo para más tarde ese tema. Yo quisiera que Carla nos contaras un poquito sobre esa trayectoria como licenciada en el teatro y estos gajes en el performance. Ok, bueno, yo empiezo a estudiar teatro en el 2005 y voy terminando casi la carrera alrededor del principio de 2010. De inicio yo quería ser actriz, era como lo que yo más quería. Pero siempre había tenido como una tendencia a querer hacer cosas como en la calle o no en un escenario, por decirlo así, más alternativas, porque... Ajá, como el teatro callejero. Teatro callejero. Otra cosa, otro tipo de interacción con el público, siempre me interesó. Porque la universidad, la Veracruzana está muy bien, pero tiende a tener mucho teatro tradicional. Entonces como que de pronto no. Siempre trataba yo de organizar con mis compañeros algo, pero nunca se armaba nada. Llegó un punto donde pensé que el problema era yo. Ajá. Y desistí un poco. Entonces empecé a dedicarme más a lo que era escenografías, vestuarios, y como que empecé a tener una pequeña crisis con el teatro. Ajá. Hasta que, bien, ajá. Cuando tú hablas de teatro tradicional, ¿te refieres exactamente a? Bueno, a la clásica, ¿no? Escenario, público sentado a... Escuchando. En el auditorio, escuchando, muy poca interacción. O si llega a haber una interacción diferente, siempre es con el control del actor. Ajá. O sea, más bien es el actor el que te jala, te dirige de alguna manera en lo que va a hacer. Y es como este público que sube a ser materia del actor. Ajá. O sea, no había como un diálogo verdadero o más horizontal. Como una horizontal. Más horizontal, exactamente. Entonces, bueno. Llega mi momento de crisis cumbre, famosísimo, en el que mi mamá tiene una emergencia de hospital. Yo tenía una presentación en ese día de un musical a la americana, comedia, baile, reírse. Y con la sorpresa de lo que pasó, yo no podía ir a verla en ese momento, tenía que ir a actuar. Y yo lo único que quería era sentarme a llorar en escena. Pero sentirse obligada en ese momento para mí a estar ahí y hacer lo que yo no sentía, ni lo que yo quería hacer, para mí fue como un divorcio ahí con el teatro un poco, porque sentía que me obligaba a hacer otra cosa que yo no quería. Como muy impositivo y muy disciplinador, este teatro tradicional, ¿no? Al que estamos muy acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Que hay un escenario, hay un público, hay una puesta en escena exactamente, ¿no? Como puesta en escena. Y yo quisiera, Carla, que justamente sobre este tema del teatro tradicional nos platicaras un poquito sobre el carácter representacional, ¿no? Que es justamente con lo que tú te divorcias, ¿no? Que se representa algo, que se aprende un libreto ya prefigurado y este pienso que la pugna era con este factor representacional, ¿no? No ser uno mismo, sino ser el personaje que en un momento determinado se encarna, que es lo que sucede con el teatro tradicional. Sí, pues es como esta frase famosísima de el show tiene que continuar. Sí, sí. Sí, es como de admirarse, ¿no? Que los actores puedan reponerse y dar todo de sí cuando están pasando por un mal momento, pero para mí sí fue como problemático eso de representar algo que no era yo en ese momento. Y no solo eso, ¿sabes? También era ver al público. No en todas las obras que yo veía, pero en algunas dormirse, aburrirse o salir después y escucharlos decir que todo el mundo había actuado muy mal, pero en el momento del final de la obra te aplaudían rabiosamente. ¿Me explico? O salías tú y te felicitaban, te decían que lo habías hecho muy bien, cuando en realidad lo que estaba pasando con el público era otra cosa. O sea, como que se extrañaba ese público isabelino que aventaba tomates cuando no le gustaba. No había eso, como que el rito del teatro que estamos acostumbrados, sobre todo en el teatro tradicional, entro, voy a ver una ficción, me voy a sentar, y si me aburro, no me salgo. Y si me aburro, no le digo nada al actor, porque el actor tiene la razón, a lo mejor yo no entendí. A lo mejor yo soy el tonto, ¿no? Entonces, esa como teatralidad incluso, en el mismo público, ficcionalidad, ¿no? Me empezó a conflictuar mucho. Entre lo que me pasó y ver esas cosas, me decepcioné un poco y me empecé a divorciar, pero no sabía dónde ir. Entonces todavía navegaba. Hasta que por azares del destino, dicen por ahí que casi todos los que hacen performance llegan por azares. Sucede. Completamente, sí, completamente de acuerdo. En mi caso también llegué por cuestiones azarosas. Sí, entonces a mí dieron una materia que no tenía nombre. Originalmente iba a ser de dramaturgia. Yo entré y no era de dramaturgia, era de performance. De una maestra que se llama Laura de la Mora, que venía de Valencia, de haber estudiado con Bartolomé Ferrando. Entonces traía como todo el performance, pero de parte de las visuales. Ese performance que yo no conocía. Y que era más la presencia del cuerpo, más minimalista, por decirlo así, por los tipos de artistas que ya manejaba, que era Esther Ferrer, Elvira Santamaría. Entonces a mí ver como el cuerpo en crudo, accionando con objetos, en espacios públicos, horizontalmente con los otros, a mí me atrapó mucho. Entonces fue ahí donde yo empecé a investigar y a empezar a hacer pequeñas acciones, a empezar a hacer pruebas, y pues fue, ya no me despegué nunca más hasta ahora. Es decir que lo que pasa con Carla es la piedra de toque de esta transformación que te lleva del teatro representacional, ficcional, de la puesta en escena, del disciplinamiento del cuerpo para encarnar un personaje y de toda esta, de este conductismo radical que implica el ser actor. De repente la piedra de toque es una crisis de tu madre, en la que tú llegas, estabas haciendo una obra de comedia y llegas y quieres es llorar. Entonces ese es el gran acontecimiento que te va arrastrando hacia nuevas formas de la actuación, sí. Y desembocas finalmente en esto que es el performance art a través de una clase con una maestra, y ya te ubicas en este lugar del performance. ¿Y cómo diferenciarías, ya que tienes pues como todo este trasegar y toda esta experiencia? Yo te quiero decir, Carla, que tú ya me habías contado esta historia hace un año quizá, cuando nos conocimos, y resulta que yo te cito en ocasiones cuando nos ponemos a hablar de performance entre amigos, o alguna vez que fui a dictar una charla sobre performance, ponía exactamente ese ejemplo que tú nos das, Carla, y te ponía a ti como elemento para diferenciar, como ejemplo para diferenciar esta distinción que hay entre el teatro formal y el performance art. ¿Cómo lo distinguirías tú? ¿Cómo lo pondrías tú en palabras tuyas esta diferencia? Bueno, para mí hay como varias características, ¿no? Igual te voy comentando de cada una. De entrada, la que hablamos ahorita, ¿no? O sea, la presencialidad, el ser. No es el pretender ser ni obligarme a hacer algo, ¿no? Como en el caso de mi comedia, en eso, ¿no? En sentido filosófico, no es deontológico, ¿no? Porque no es un deber ser. No. No hay una manera de ser específica. No, o sea, tú puedes incluso planear tu guión de performance, tal vez en cierto estado de ánimo, creyendo que va a ir hacia algún lado, y a lo mejor ese día te pasa otra cosa, pero igual lo puedes seguir el guión con esa nueva sensación. Entonces, para mí lo más importante es eso, o sea, esa libertad de ser y sentir lo que te está pasando en realidad en ese momento. O incluso podrías empezar el performance en cierto ánimo y que pasaran cosas, interacciones, algún diálogo con el objeto, con el espacio, que te cambia totalmente y termina en un lugar donde no te imaginabas que iba a terminar. Entonces a mí ese como libertad o libertad de ser, no solo de ti, sino de los espacios, de los otros que te ven, de los objetos, que tú no domines. Porque en el teatro sí, se toman los objetos como vivos, pero al fin y al cabo te sirven. son props, o sea, están como a merced tuya, de cómo tú los tratas. Y para mí en el performance lo más importante es que creas un diálogo en el que el objeto te responde. Si tú te abres, el objeto te responde y te va diciendo hacia dónde ir, te va diciendo hacia dónde no ir, o se resiste, o fluye contigo. Pero no estás tú dirigiéndolo, no puedes. Igual el espacio. Tú puedes proponer algo y el espacio te puede responder otra cosa, igual la gente. A mí, otra cosa que tendría que ser con diferencia en el teatro es que a mí me gusta mucho, cuando yo acciono, me gusta accionar como yo, así como me ves vestida ahorita, accionar así. Hay mucha gente que por sus poéticas accionan con vestuarios o cosas así. Yo por el teatro y porque ya lo viví, me interesa más accionar con todo lo que soy. Sobre todo porque... Sin generar ningún tipo de teatralidad, de representación, sin derivar hacia cualquier cosa que implique ser otro que no sea uno mismo, ¿no? Sí, y más que nada porque incluso en el teatro callejero o en el teatro más alternativo que tú puedas ver, al haber vestuario, al haber maquillajes o voces así como muy teatrales, la gente inmediatamente regresa a ese ritual del teatro del que ya te he hablado. O sea, lo tenemos de cientos de años, que sabes cómo funciona. Entonces, aunque no haya un escenario, la gente marca un escenario imaginario. Ajá, alrededor del artista. Ese es como lo que pasa. Y a mí, y la gente, al decir él es un artista, es como si tuvieras licencia para matar. Un poco. O al menos es lo que yo he notado. De mi experiencia con el teatro es lo que yo he notado. Entonces, te dejan hacer con jerarquía. Y ellos se toman como, es que tú sabes y tú sabes lo que haces y sabes por qué lo haces, ¿no? Pero en el momento en que tú accionas como una persona que es igual a ellos y que no te pueden catalogar como arte, entonces es cuando se acercan así, horizontalmente, con toda honestidad y te dicen todo, desde lo bueno hasta lo peor. Y a mí es lo que más me interesa, el cara a cara, que me permite eso. Vaya, está hermosísimo y créeme que esta entrevista para mí es valiosísima en la medida en que logro compartir y aprender de tu experiencia, porque fíjate que en los últimos performances que yo he hecho, sí, de hecho la misma representacionalidad que pareciera haber en Pirina Flandes, pero realmente no es representacionalidad porque soy yo misma, ¿no? Pero por ejemplo en algún performance que hicimos con la Nueva Orden Mundial recientemente, sí hay un poco de esto y siempre hay lo que tú decías, el público nuevamente se escapa a los formatos estandarizados del teatro y olvidamos el performance art como accionismo, ¿no? Que es algo importantísimo. Me encanta como lo planteas y créeme que de los que aprende soy yo aquí y ya esto está estupendo. Sí, por ejemplo, hablando de Pinina Flandes, a mí algo que siempre me ha gustado de Pinina es que es Pinina y Yesid. Es como una cosa. Es como una pero, sola cosa. Bueno, no estamos hablando de Pinina y creo que ya es el momento en que nos vamos a nuestro primer corte musical y ya continuamos en las noches con Pinina, con esta gran invitada que es Carla Rebolledo. Y ya vendremos a platicar sobre tus trabajos, sobre tus obras, cuáles han sido como aquellas más destacadas y más adelante el Festival Intermedia Lab de Xalapa en Veracruz. Ahí los dejo con este corte musical y ya regresamos en las noches con Pinina. Esta noche con Carla Rebolledo, organizadora del Festival Intermedia Lab de Jalapa, Veracruz. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden seguir a través de las redes sociales, perdón, y nos pueden escribir a lasnochescompinina@erogenafm.com. Y continuamos pues con Carla, que nos comentaba este trasegar y estas diferenciaciones entre lo que es el performance art y el teatro. Entonces, Carla, yo quisiera que nos hablaras ahora un poco sobre tu trayectoria en el performance. ¿Cuáles han sido tus trabajos? ¿Qué momentos significativos has tenido tú como performer? ¿Qué anécdotas, qué trabajos, qué obras, etcétera? Ok, bueno, yo empiezo en este curso que te comento que me dan en la universidad. Fue un curso más teórico que práctico en realidad, pero empecé... ¿En la maestría, no? No, en la licenciatura. En la licenciatura. Y empecé a hacer como pequeños ejercicios, muy, muy simples. Empecé a trabajar con un compañero de artes plásticas que se llama Fausto Méndez, que también es el organizador del Intermedia Lab. Ajá, sí, sí. Empezamos a trabajar juntos y hacíamos acciones muy simples. Era como, la primera que hicimos era en un parque grande de Jalapa. Uno entraba por un lado y el otro entraba del otro lado del parque. Y lo que hacíamos era preguntarle a la gente por el otro. Preguntábamos, oye, ¿no has visto a alguien así, así, así? Nos describíamos. Entonces al principio no pasaba nada, solo te decían que no. Pero cuando empezamos a dar como un poco de vuelta, ya la gente sabía. Entonces, todo el lugar empezó a ayudarnos para encontrarnos. ¡Qué bello! Entonces, empezamos con cosas muy, muy, muy simples, muy pequeñitas. Trabajamos juntos un tiempo, pero empezó a pasar que nos empezaron a invitar mucho en Veracruz, porque casi no se trabaja acción en Veracruz. Ajá. Entonces, llegó un punto donde al menos yo sentía que estábamos haciendo por hacer. Ya, ajá, como por encargo, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, sí, y como que no estaba yo entendiendo como el proceso, porque pasar del teatro al performance es todo un rollo. Sobre todo porque venir del teatro, donde hay toda una serie de reglas y jerarquías, a pasar a un campo libre, o sea, donde te dicen, aquí se vale todo, es complicado. Ajá. Y hacer la tesis de la licenciatura sobre esto mismo, entonces me di como un break de un año. Ajá. En el que no quise hacer nada, sino como más bien entender todo lo que había pasado. Después me encuentro con Elvira Santamaría, que es una de mis maestras así más queridas, y ella trae como este mismo rollo de la acción. Elvira Santamaría, que es una performer latinoamericana de las más importantes. Ella ha presentado algunos performances en la Universidad Nacional de Colombia y en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Tiene trabajos muy interesantes que la han perfilado como pionera y maestra de performance en América Latina. Y sobre todo me gustaba mucho como... ¿Cómo enseña ya el performance? No te dice, no te guía mucho hacia qué hacer, sino te plantea como las características performáticas, no sé, tiempo, presencia, espacio, y lo único que te dice es, haz con tu cuerpo lo que creas que es el tiempo. Así, totalmente abierto. Entonces explorar de esa manera a mí me gustó mucho. Y ver la manera en que ella hace las cosas me empezó a hacer como reflexionar. Qué bello. Con esta sencillez, ¿no? también es cuando yo decido de que ya había entrenado el cuerpo, 5 años en la licenciatura, que ya había yo entendido cosas del cuerpo y como de las emociones y de mí misma, pero que me tocaba empezar a estudiar el objeto, que es cuando yo decido entrar a la maestría en artes visuales. Porque de pronto tenía yo muy claro el cuerpo, pero las cosas que hacía yo con los objetos consideraba yo que todavía eran muy sucias. No había como un orden, no había como una estética, era como muy caótico. Entonces decido ir a estudiar así la otra parte. Entonces cuando entro a la maestría en artes visuales. Ah, ok. Como para pulir el aspecto objetual, la interacción con el mundo de los objetos, con el mundo, por decirlo así, inerte, que está presto para que sea vitalizado y revitalizado a través de la acción, ¿no? De la acción performática. Exactamente. Y bueno, ya en este inter ya empecé a limpiar lo que hacía, empecé a trabajar bajo las mismas, pues, poéticas que manejo, de horizontalidad, pero ya pensando un poquito más las cosas y ya más clara con los objetos. He trabajado casi siempre en la calle o en espacios públicos. Trabajar en galerías, eso como que no... Apenas creo que voy a empezar a incursionar en eso, pero trabajé durante todo ese tiempo. Estuve en Bogotá en el Festival de Arte Relacional de la ASAP, de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Conocí al colectivo Geocorpus, que trabaja ahí con Adrián Gómez. Un saludo para Adrián Gómez. Y también yo quería aprovechar, cuando hablabas de Fausto Méndez, un saludo para Fausto, amigo también nuestro, y que ojalá pronto lo tengamos en estos micrófonos, porque este performer también tiene mucho que compartir y es una persona magnífica en la elaboración de sus procesos. Sí, seguro. Y bueno, después, por medio de la maestría, tuve la oportunidad de estar en Argentina con la performer Verónica Meloni, tomando cursos. También estuve en un curso con Alexander Del Rey, Michelle Brown, y con Verónica Meloni tuve la oportunidad de conocer otras metodologías de creación que me ayudaron a limpiar todavía más el trabajo que venía yo haciendo. Con los objetos. Con los objetos, y también... También a dejar de estar tan peleada con el teatro, porque estuve muy peleada un tiempo. Entonces, de pronto yo era como muy radical, así de, no, la acción no se ensaya. Y voy y lo hago directamente. Pero es padre, y eso lo aprendí con Verónica, explorar el objeto antes de hacerlo, conocerlo. Te permite más limpieza, te permite saber cómo hacia dónde va, porque si no, de pronto, como diría ella, todo el performance termina como hablando de la imposibilidad. Como de, quería yo hacer esto, pero no pude. Entonces me quedo ahí como atorado. Entonces eso me gustó mucho de trabajar con ella. También pude estar con Soledad Sánchez Goldar, trabajar la memoria, que es lo que estoy trabajando ahorita en mi proyecto de maestría. Entonces memoria. Más o menos por ahí va. Ok, pero yo quisiera que de pronto nos explicaras un poco más este encuentro con esta maestra que te dice... No, a mí no me quedó del todo claro esta relación con el objeto. ¿Cómo es que ella lo propone para que no quede uno atascado? Bueno, un poco lo que ya te había comentado, esa situación de que los objetos están vivos. Considerar el objeto como algo vivo y el espacio como algo vivo. En el que tú te planteas como un guión de acción, abierto más o menos, y te dedicas a estar ahí horizontalmente con el objeto. Porque fíjate que yo te acabo de decir que uno era quien vitalizaba el objeto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se vería como, no errada, pero como que la propuesta de esta performer es más, el objeto no hay que insuflarle vida, el objeto ya tiene una vida, ¿sí? Exactamente, y no solo ella, sino también algunos textos que compartí con performers en esa época, como de Bartolomé Ferrán o de Esther Ferrer, manejan más o menos esa misma situación. Es de, yo llego, le propongo al objeto, conozco el objeto y vamos viendo cómo me responde. Y de igual manera la gente, con las intervenciones que te va haciendo. Me interesa también mucho eso, y eso lo maneja Elvira y Esther Ferrer y Bartolomé Ferrando. Ese cambio entre performer y el otro que observa. O sea, tú como performer llegas, empiezas a hacer una acción. El otro te observa. Y de pronto el otro interviene. Y empieza a haber un intercambio. Entonces el que interviene empieza a hacer y tú te conviertes en el otro que observa. Entonces hay ese brinco entre ser... Claro, el que ve y el que hace. Como la ruptura de un observador perfecto La ruptura de ese canon, ¿no? O de ese paradigma de un observador y de algo por observar, ¿no? Es la ruptura de la objetualidad, porque la objetualidad va y viene, ¿no? Se despliega entre el objeto y el sujeto a través de como una especie de equivalencia donde se difumina, ¿no? Se difumina tanto la objetualidad como la subjetividad, y es ahí donde hacen estos performers y esta experiencia tuya que has tenido el hincapié, ¿no? Y sobre todo de que hay veces en que al final el otro que observa se convierte en performer, te quita la pieza y la termina maravillosamente. Y tú solo te quedas ahí mirando y no puede terminar de otra manera. Es lo mágico del performance art. Entonces a mí es como lo que, la propuesta de artista es como lo que más me ha interesado sacar de ahí. Ajá. Sería tomar un taller contigo, digo, o un curso o cualquier cosa, porque Dios, estás llena de bagajes, de conceptos, de elementos, que nomás yo aquí soy la primera en estar aprendiendo. Ahora, nos decías, vienes a la maestría ahora y estás trabajando, estás finalizando tu maestría y estás trabajando memoria. ¿Cómo es esto de la memoria en tu trabajo? Bueno, yo siempre se ha hablado del centralismo y siempre el performance se centralizó aquí en el Distrito Federal. De hecho, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, tuve que venir al DF y empezar a venir al DF porque en Jalapa no había bibliografía de nada. Entonces, lo que yo quise hacer con la tesis de licenciatura primero fue como bajar conceptos básicos y como hablar muy básicamente del performance para que hubiera algo. En ese investigar de mi licenciatura y posteriormente, como ya muchos maestros sabían que yo me interesaba por eso, me empezaron a platicar que en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en los años 80, fueron a hacer performance el No Grupo, Carlos Serpa, Marcos Curtix, y que eso muy poca gente lo sabía en la facultad. Y fue en una época en que se volvieron licenciatura. Entonces formó parte como de la identidad de la escuela. Bueno, perdóname que te interrumpa aquí un momentito, porque yo quiero que nos hables del No Grupo, del señor Curtix, que quizá para muchos de nosotros son personas que no tenemos en nuestra mente representados, ubicados. ¿Quiénes son estas personas, Carla? Bueno, No Grupo es uno de los, pues así, valga la redundancia, de los grupos más importantes de performance en México, de los años 80s, uh-huh. Y pues también podríamos decir de los pioneros, uh-huh. Por decirlo así. ¿Conoces al grupo Marzo también? Como sí, contemporáneo sí. Del grupo Marzo. Sí, fue de la época de los grupos en México ahí. Pues. Uh-huh. Ok, entonces, ¿y Marcos Curtis o Carlos Curtis? Ajá, y bueno, del No Grupo pues queda ahí gente que todavía está activa, uh-huh. Como Maris Bustamante, uh-huh. O gente que bueno, ya murió, pero que es uno de los íconos del arte mexicano, como Melquiades Herrera. Ajá, Melquiades Herrera. O Rubén Valencia, y me falta uno que siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, fueron un grupo muy importante. Sobre todo porque empezaron a hacer performance sin saberlo. Uh-huh. Todavía no lo conocían y acuñaron otras palabras y conceptos para él como momentos plásticos. Entonces bello. Es muy interesante el trabajo de ellos. Y Marcos Curtix fue un performer, también ya murió, polaco, pero que vino aquí a México y vivió casi prácticamente el resto de su vida aquí. Trabajaba mucho con grabado. Con grabado no convencional. Hacía grabado con estas máquinas para hacer tortillas manuales y empezaba a hacer acción. Entonces fue alguien también, uno de los, por decirlo así, padres de la acción aquí en México. Ok, bueno, perdona ahora que sí, te interrumpí. No te preocupes. Continuamos con tu historia. Entonces ellos hicieron performance en esa época, en la universidad, pero si de por sí ahora es complicado hablar de performance todavía en provincia, en esas épocas más. Sobre todo porque la Universidad de Veracruzana ha sido muy tradicional. Ha sido como una escuela más de grabadores, de pintores, y siempre ha habido una distancia. Pero en esa época estuvo dando clases en la escuela Adolfo Patiño, también conocido como Adolfo Fotógrafo, que era un fotógrafo que también hacía acción en los años 80, muy importante. Y empezó a llevar a estos performers. Lo que sucede es que entre la falta de conocimiento y la falta de tecnología, no documentaron nada. Claro, claro. Y, o lo que documentaron se perdió. No hubo un archivo, el archivo no importó en su momento porque no se sabía dónde ubicarse esto. Y pasa, todavía hoy pasa, ¿no? Que se pierde el archivo del registro del performance. Entonces quedó como una especie de leyenda urbana. A mí se me hace importante recuperarlo y como no había documentos para recuperarlo, lo que yo hice fue entrevistar a los autores que todavía estaban vivos a gente que vio el performance, que fue poquita, testigos, pero ya con 30 años de distancia. Entonces sí es como un teléfono descompuesto. Entonces lo que hago primero es recuperar en papel lo que los testigos dicen que pasó. Ajá. Y después lo que yo hago es reinterpretar las acciones, volverlas a vivo, porque dejarlas como en archivo se me hace como, un poco sin sentido. Trabajo, Carla. Qué bello trabajo, estoy así impresionado. Y la otra vez que platicaba yo contigo, me hice clic a lo que me dijiste, de que el saber debería de ser un encuentro. Entonces, para mí tiene mucho sentido reinterpretar las acciones y no hacerlas igual a como dicen que fue, porque al tener yo un encuentro con estas guiones de acción, pues quiero crear un conocimiento mío. O qué me enseñan a mí. Entonces, en esa interacción que tengo de diferentes maneras con esto que sucedió, pues trato de crear algo nuevo. Y de igual manera que otros puedan crear algo nuevo a partir de ese dato, no sé. Entonces va un poco por ahí mi tesis. Es decir, tu tesis recupera todo este historia del performance, de los pioneros del performance, que se pierde el registro, se pierde un poco el archivo, y a través de un juego performático logras rescatar esa huella y ese momento némico, por decirlo así. Ese momento en el que queda la tracha, la huella, y tratas de incorporarlo nuevamente a la memoria a través de la acción, y eso me parece a mí poético y bellísimo, y estoy de verdad encantadísima de que estés esta noche en Las Noches con Pinina, y nos vamos a nuestro siguiente corte musical y ya regresamos con Carla Rebolledo en Las Noches con Pinina. Sure I care. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. Vamos, venga, no te vayas, quédate con nosotros. Erógena FM, erotiza tus sentidos. Yeah. Bien, continuamos esta noche en Las Noches con Pinina, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @ Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @ radioerógenafm.com. Y nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @ erógenafm.com. Y continuamos con Carla Rebolledo, artista visual, magíster en artes visuales y licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana y organizadora del festival Intermedia Lab en Xalapa, Veracruz. Y justamente a propósito de Intermedia Lab, después de todo este gran recorrido que nos has contado, este paso del teatro al performance y luego este trabajo tan hermoso en el que recuperas la memoria de performance pioneros, ahora, ¿cómo es esto de Intermedia Lab en Xalapa, Veracruz? Bueno, Intermedia Lab, el festival, nace de una manera muy ingenua. Nunca nos propusimos hacer un festival. Todo surge porque Soledad Sánchez Goldar, una performer argentina que conocí en Monterrey, en un festival, en el Festival Horas Perdidas, un año después viene a México, regresa a México a presentar algo en el Exteresa. Entonces, como del DF a Xalapa son 4 horas y es muy cerca, se nos ocurrió la idea, a Fausto y a mí, de hablar con la universidad y pedir viáticos para que ella presentara algo en Xalapa, solo ella. Nos dan los viáticos y un poquito más. Entonces, entre varios amigos, performers que teníamos aquí, Diana Olalde, Eric Diego... Diana Olalde, que estuvo en Las Noches con Pinina el año pasado. Víctor Zulce, creo. Entre otros que seguramente se me habrán escapado. Empezamos a invitarlos y como, pues al ser amigos, pues deciden ir. Un poco al principio, como no había mucho dinero, pues todos se quedaron en un hostal, todos juntos, pero fueron. Entonces ahí es como empezó, de pronto teníamos 10 artistas para presentar. Entonces fue muy ingenuo porque te digo, de pronto solo fue por traer a Soledad, de pronto se arma todo, gracias al compañerismo de todos, y ya estaba armado el festival. Al principio fue difícil porque hacer un festival entre dos, y lo hicimos casi con 3 meses de anticipación, fue una locura. Pero nos sirvió mucho para empezar a planear los siguientes. El segundo año ya tuvimos a Elvira Santamaría y a Brian Patterson de Be Beyond Belfast. Tuvimos a Yuri Hernando Forero, colombiano, que también estuvo en Las Noches con Pinina. Y pues tratamos de llevar casi siempre a un invitado joven, que en esa ocasión fue Ivonne Gallegos, una chica que también está en la maestría y que es una performer de Guanajuato. Entonces, ese fue el segundo festival. El tercer festival, el del año pasado, tuvimos a Pablo Rocu, chileno-español. Tuvimos, pues se me van un poco los nombres, pero bueno, quien quiera puede visitar el Facebook del festival. Lo pueden buscar como Intermedia Lab, separado. Lab como de laboratorio, con B larga al final. Y checar como fotos de lo que se ha hecho. El festival casi siempre se plantea de la siguiente manera. Se hace a finales de agosto, principios de septiembre, sobre todo porque fue planeado para que la gente de la universidad pudiera asistir, que no estuvieran en exámenes ni en vacaciones, para que se formaran más los estudiantes en artes en performance, porque se hablaba mucho de él, se trataban de hacer cosas, pero no se conocía. No había formación en performance, como pasa muchas veces, sí. Entonces nos interesaba llevar diferentes artistas con diferentes poéticas a presentar su trabajo y también a presentar un taller. Entonces siempre nos interesa tener un taller internacional y tener un taller nacional. Entre los nombres del último festival, ahora que recuerdo, también fue Térica Mayoral, que también estuvo en la maestría, ella dio el taller nacional, y también tuvimos a Nadis Bracamontes, que ella es la organizadora de Perfuchoroni en Venezuela. Entonces también tuvo la oportunidad de ir. Entonces eso va un poco el intermedia, talleres para formar, internacionales, nacionales, muestra de los alumnos de los talleres y muestra de los invitados, además de conferencias para que hablen de su trabajo. O sea, tratar de cubrir como todos los flancos posibles para dar a conocer un poco más de cuál es el proceso de la acción. Otro de los nombres que hemos tenido también es Fausto Gracia, un performer queretano. Yo estoy confundiendo a Fausto Méndez con Fausto Gracia, discúlpame. Sí, no, son diferentes. El saludo era para Fausto Gracia, yo estaba segurísimo que estabas hablando, segurísima, de que estabas hablando de Fausto Gracia. No, Fausto perdón. Gracia es gran amigo, invitado recurrente perdón, y alumno, perdón. Pero el coorganizador de esto es Fausto Méndez. Perdón con las cagadas de Pinina. Y bueno, más o menos de eso va el intermedia. Ajá. Este año todavía lo estamos cocinando, es un poco complicado porque el coorganizador se va de investigación a Inglaterra, entonces estamos viendo cómo lo resolvemos, pero seguro hay intermedia este año. Ok, ¿y qué nos sugerirías para los que, aparte del Facebook, cómo es este proceso? ¿Cómo ustedes seleccionan a los artistas, abren una convocatoria? ¿Cómo es el proceso dentro del festival? Nosotros casi siempre lo hacemos por invitación, o vamos viendo trabajos de artistas que tengan que ver con el perfil del intermedia, uh-huh. Y vamos invitando a la gente. Últimamente hemos pensado ya la posibilidad de abrir una convocatoria. Todavía está en veremos. Este año no creo que sea, porque como te digo, este año es un poco conflictivo para nosotros en la organización. Pero tal vez a partir del próximo año sí se abra una convocatoria. Pero ven, a propósito de las convocatorias y estas cosas, a mí me parece, a mí personalmente, a Pina Flandes, que yo soy también iconoclasta y ya quien me conoce ya me conoce. Y es que a mí me da una hueva las convocatorias, porque en las convocatorias muchas veces ya sabemos quiénes van a estar y me parece mucho más bello que sea, yo no participo en convocatorias, por ejemplo, porque me iba muy mal en las convocatorias, entonces prefiero las invitaciones. Y tú cuando trabajas, en algún momento te llegan las invitaciones, entonces... Me parece más bello, ojalá nunca abrieran convocatoria y más bien ustedes, ya como sugerencia personal, pues con mi vocecita de nada, que no tiene mayor impacto ni tengo ningún interés en persuadirlos, pero me parece maravilloso más cuando es una invitación, porque es más noble, más acogedor que una convocatoria, que es más frívolo y que justamente la institucionalización del arte es la que ha optado por este maniqueísmo a la larga, porque a la larga es como sí, pero no, o sea, te invitamos a que participes para decirte que no, claro. Entonces... Sí, tienes toda la razón, y no solo por eso, también porque nos gusta ver el trabajo de quien invitamos, o sea, saber bien de qué va todo, porque tienes razón, además de lo que dices, de pronto te pueden mandar un proyecto, y tú lo sabes, y yo creo que todos lo hemos visto, que entre el decir y el hacer... Hay una distancia. Entonces de pronto puedes esperar algo y es otra cosa. Entonces siempre, pues sí, hasta ahorita lo hemos manejado, te digo, por invitación, de es gente bonito, que ya hemos visto el trabajo o gente que nos recomiendan, o sea, gente de mucha confianza. De pronto la idea de la convocatoria era más bien porque nosotros no hemos viajado tanto, entonces de pronto no conocemos tantos performers. Entonces de pronto a veces ya damos vueltas como en círculo de los mismos de siempre y de pronto estamos interesados en conocer nuevas otras personas. Propuestas. Entonces estamos, te digo, como viendo de qué manera podemos resolver el conocer otras personas y para traer nuevas. Ajá, como ampliar el radio más allá de las coordenadas de los circuitos inmediatos en los que uno se encuentra siempre y en los cuales una está involucrada. Bueno, Carla, pues no sé si tú quieras agregar algo más, compartirnos algo más, invitarnos a algo, ¿Alguna cosa que tú quieras agregar a este maravilloso encuentro, a esta maravillosa entrevista? Bueno, pues nada más recordarles el Facebook del festival, Intermedia Espacio Lab, con B larga, para que puedan ver un poco de lo que se ha desarrollado anteriormente en las ediciones pasadas, y también pues estar al pendiente, porque pronto ya vamos a tener noticias de esta edición, del cuarto año, del Intermedia 2013. También, ahora sí, quien esté interesado, puede agregarme en Facebook. Súper importante, Carla. Para seguir dialogando y platicando un poco de esto. Mi Facebook es La Cósmica, con espacio. Me pueden agregar por medio de mi correo electrónico, que es lacosmylatinac@hotmail.com. ¿Nos repites nuevamente, por favor, Carla? lacosmylatinac@hotmail.com. O sea, La Cósmica, pero la A es la arroba. Y ahí en información pueden acceder a mi página web, que la hice yo como Dios me dio a entender, pero bueno, ahí pueden encontrar un pequeño texto y algunas fotografías. No me sé la dirección, pero si se meten a mi Facebook en la parte de información, ahí está el link y pueden acceder a ella. Okay. Entonces, bueno, ahí esperamos tener contacto y seguir platicando de todo esto. Bueno, pues me resta agradecerte infinitamente que hayas aceptado la invitación a estar esta noche con nosotras en Las Noches con Pinina. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos en este cuarto festival de performance Intermedia Lab en Xalapa, Veracruz, y los mejores éxitos en este proyecto de maestría que estás terminando sobre la memoria. Y no, muchos abrazos y muchos besitos y un saludo muy muy especial y muy afectuoso para los amigos y las amigas que nos escuchan en toda América Latina y particularmente en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que tenemos pues un grupo de oyentes grandes que están interesados en esta movida del performance. Y bueno, a nuestros amigos y amigas mexicanas que también están siempre dando el respaldarazo que nosotras, las que estamos encaramadas en estas locuras del performance, necesitamos. Un beso y un abrazo a todos y nuevamente mil gracias, Carla. Muchas gracias, hasta luego. Besitos, bye bye.